Track 22. Caminás a lo largo de un pasillo que te lleva a un enorme vestíbulo. El piso está cubierto de alfombras orientales y de las paredes cuelgan antiguos cuadros pintados al óleo. Un reloj de pie va marcando los minutos con su lento tic-tac, al compás de su largo péndulo de bronce que se balancea de un lado al otro. De repente, una voz que proviene del primer piso rompe el silencio. ¡Melissa! ¡Melissa! Comenzás a subir la escalera, decidido a descubrir quién es la que habla. Cuando llegás al primer piso, todo es silencio. Entonces oís una tos que llega desde uno de los dormitorios. La puerta está abierta de par en par. Te asomás y ves a una mujer muy anciana que teje sentada en una mecedora. Adelante, adelante. ¿Usted es la señora Merton? La viejita sonríe. No, soy su hermana, la señora Cream. La señora Merton es mi gata. Si abandonás la habitación, pasá al track 47. Si te quedás y haces más preguntas, pasá al track 48.